decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hipótesis 1. El ecosistema político, el micromundo de los politizados, y esto incluye a todas las tribus y campamentos, compró, para nuestro gusto demasiado rápido, el tema de que esta es una elección de 3/3. Hipótesis 2. El ecosistema político compró demasiado rápido también, y sin beneficio de inventario, el diagnóstico de la crisis económica. Hipótesis 3. Si tuviéramos que ponerle un título a esta hipótesis, ese título bien podría ser Todo tiene que ver con todo, 2. Los medios. Y la bajada explicaría un poco más el asunto. Sigue teniendo plena vigencia aquella pintada que se leía en las paredes en el 2001. Nos mean y los medios dicen que llueve. Bien, desarrollemos. Se dice que esta será una elección de 3/3. No necesariamente 30, 30 y 30. 3/3 también pueden ser 25, 20 y 15. Eso es lo que dicen los encuestadores, que en años impares se convierten en oráculos. También dicen que en esta elección se rompió definitivamente la polarización. En este punto conviene detenerse y decir que, a la hora de escucharlos, hay que tener en cuenta que la más de las veces no pegan una con sus pronósticos electorales. La cuestión es que se compró muy rápido el tema de los 3/3 y se le pusieron muchas fichas a un personaje como Milei, que dicen que avanza comiéndole votos tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos. Incluso, más de un encuestador lo pone en el balotaje. Es evidente que Milei es un fenómeno que hay que atender y que sería un error negarlo, pero no tanto al personaje en sí, sino lo que representa el personaje, a quién interpela, qué significante vacío está ocupando, para usar una categoría de Ernesto Laclau. Tampoco es cuestión de agrandarlo. No es otro invento argentino. La ultraderecha avanza en todo el mundo. Eso es un hecho incontrastable. Ahora, que Milei llega con chances de ser presidente, permítasenos la duda. Una muy interesante nota de Alejandra Dandán en Página 12 del mes pasado da cuenta de una encuesta presencial, una encuesta cara a cara con el entrevistado, de esas que ya no se hacen, y que no midió candidaturas, sino que analizó estructura social, opinión, identidades políticas, que no es igual a voto. Una de las conclusiones es que en el fenómeno Milei no todo es lo que parece y lo que se dice. Van un par de datos de los muchos que hay en ese trabajo. El mito de que el libertario arrasa entre los jóvenes es eso, un mito. En el universo de poco más de 4 millones de electores entre 18 y 23 años, el 21% se identifica libertario, pero poco más del 32% se autodefine kirchnerista, y el 9% peronista no K. Otro dato. De cada 4 jóvenes que se identifican con Milei, solo una es mujer. El trabajo además señala que la adhesión al libertario crece en los extremos sociales, un 54% entre los jóvenes CEOs y un 37% entre los jóvenes precarizados y autónomos. Es cierto que Milei representa de algún modo cierto hartazgo con la política y que interpela a un sector desencantado con un sistema democrático que finalmente, después de 4 décadas, no cumplió con su promesa fundacional. no alcanzó con la democracia para comer, curar y educar. Ahora, de ahí a que Milei sea una opción con chances. Incluso la idea de que hay un sentido común de derecha extendido en la sociedad es puesto en duda por otras encuestas que tampoco miden candidatos y en las que se detecta un clima de época en el que conviven el individualismo con la solidaridad, donde la idea de dolarizar la economía se instaló, pero con la que solo el 32% está de acuerdo, y donde el 72% consideró que la agenda ambiental es prioritaria. A la derecha le importa nada el medio ambiente, como mucho posar para la foto plantando un árbol en un cantero, y Milei, si vamos al caso, es un negador serial del cambio climático. Hipótesis 2. La crisis económica de la que todos hablamos es una crisis muy rara. Cualquiera lo puede ver en la calle. La gente, al contrario de lo que pasaba a fines de los años 80 y principios de los 90, hiperinflación mediante, o en el año 2001, hoy, no está mal vestida. Los teatros de las calles corrientes están a tope. Los teatros del off corrientes están llenos. Taylor Swift agotó 3 River con entradas a 80.000 pesos en un par de horas. Caminar un sábado por la calle Avellaneda es un desafío imposible. Detenerse un minuto y solo mirar hace que la pregunta se caiga sola por su propio peso. ¿Dónde está la crisis? Encontrar una mesa en un restaurante es difícil, y no solo en el centro. En todos los barrios hay un polo gastronómico y una cervecería nueva que se abre. Y esto se replica en todas las grandes ciudades del país, no es solo un fenómeno de la ciudad más rica del país. El turismo. El último fin de semana largo se batieron récords de movilidad en todos los centros turísticos. Y la lista así podría seguir. Obvio que con esto no estamos queriendo decir que está todo bien, ni mucho menos. Hay una crisis de ingresos evidente. Hoy el reparto de la torta es muy desigual. En 2015 los trabajadores se quedaban con el 52% de la torta y hoy ese porcentaje está en 43,6%. Hay, también es evidente, una crisis en la macro. Existe la deuda impagable que contrajo la derecha, que además volvió a traer al fondo, y la escasez de divisas amenaza con frenar la producción. Dicho esto, hay que registrar que la crisis en la calle, por lo menos, no es como la crisis que conocíamos hasta ayer. Hay economistas que explican el fenómeno por el tamaño de una economía en negro que dejó de ser marginal y que se mueve en paralelo a la economía formal. Una economía en negro que las estadísticas oficiales no registran. Hipótesis 3. Los medios, y entendemos por medios a los medios tradicionales como este, a los diarios que ya nadie lee, a la televisión y a las redes sociales, fundamentalmente a las redes sociales. Los medios, decíamos, atraviesan horizontalmente las dos hipótesis anteriores. Y se cruzan porque en definitiva la crisis no parece ser tan profunda como se la describe en los medios, que necesitan magnificarla para crear ese clima que más tarde se convierta en sentido común y que dice que este es un país insoportable y en el que no se puede vivir. Es por eso que se necesita orden, entendiendo por orden el orden que imponen los poderosos. Es por eso que la política no sirve para nada y es por eso que se necesita un Milei que va a sacar a la casta y la va a cambiar por una casta bien pero bien rancia, bien pero bien conservadora y ultraderechista, para regocijo, claro, de los medios que lo inventaron a Milei y que ahora no saben cómo sacárselo de encima, enamorados de su propia creación. Si estas hipótesis no encuentran refutación, entendemos que es prioritario preguntarse por el carácter de la crisis. Si Milei representa el hartazgo, preguntarse cuál es ese sujeto para poder interpelarlo y romper esos supuestos tres tercios. La psicoanalista y magíster en ciencias políticas Nora Merlín escribe en su libro Colonización de la subjetividad, van comillas, el dispositivo social neoliberal produce una subjetividad uniforme, fascinada y sometida y por ende acrítica, un sujeto manipulable, convertido en un objeto en serie. Una cultura modelada por el consumo, cuyo principal modo de satisfacción se deposita en la promesa de felicidad que brindan la Coca-Cola o la cajita feliz, tiene como consecuencia un individuo determinado por el mercado y el malestar social. Fin de la cita. Justamente esto es lo que hay que revertir. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Muy buen día, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien. Ernesto Horvat, ¿cómo va? Muy bien, acá estamos. Hipótesis 4. Sí, a ver. Estamos jodidos, estamos jodidas, estamos jodides. Hipótesis 1, más 2, más 3, igual 4, estamos en el horno. Sí. No, yo no sería tan pesimista, no, porque hay que ver cómo los actores políticos interpretan algunos de estos datos, sí, que nosotros creemos que son así, pero bueno. Y cómo interpelan a ese, sí, electorado, ¿no? En esa interpretación, yo me pregunto si no notan la gravedad. Quizás no de la situación, si atendemos a las distintas hipótesis, pero sí a la gran desesperanza y desconcierto que hay en la población. Y siendo así, ¿por qué tardan tanto tiempo en terminar de decidir unos, otras y otros quiénes serían los candidatos y por qué terrenos estarían caminando? Digo, hay mucha desesperanza, mucho desconcierto, y eso no se ve reflejado en las actitudes que vimos a lo largo de toda esta semana. Y mucho menos en propuestas, ¿no? Sí, yo no estaría tan de acuerdo con usted, Daniel Alvarenga. A ver, ¿por qué no? En el sentido de que no sé si hay tanto desencanto, tanta desesperanza en general. Yo creo que sí que hay una gran desesperanza en la militancia, sí, sí, o en ese micromundo político de, digamos, tirado hacia la izquierda. Sí. Que en el resto, justamente por estos datos que decíamos antes, ¿no? Sí, en el comentario. Creo que un fenómeno como Milei no existiría si no hubiese tal desesperanza. Sí, puede ser, pero yo me refería por ahí a la desesperanza en cuanto a que el sistema democrático no da las respuestas esperadas, ¿no? Uh-huh. Las respuestas prometidas en estas 4 décadas. Bueno, pero dejemos de debatir, vayamos a lo nuestro, muchachos. Vayamos, que si no, no. Hipótesis 5, tenemos un programa de radio. Exactamente. Que es el número 629, que tiene un montón de contenidos más para seguir hablando, por ejemplo, de todas estas internas idas y venidas de los distintos partidos políticos o alianzas. A lo largo de esta semana vamos a dialogar con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, para que él nos cuente su mirada ante este cierre tan complejo que va a ser esta semana. Claro. El fin de semana pasado se realizó el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina, el llamado MICA. Ahí participaron más de 200 compradores de servicios culturales internacionales y 400 locales. El Chino Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales, un amigo de la casa, nos va a ayudar a hacer un balance de este MICA, al que se va a sumar Martín Flachs, responsable de la Coordinación de Políticas Culturales del INAES, porque acá hay una relación bien directa entre el MICA y las cooperativas culturales. Perfecto. Y desde el espacio de géneros, sí, te vamos a contar sobre un proyecto de ley de cocineras comunitarias que se acaba de presentar hace unos días nomás. ¿Y con quién vas a hablar? Vamos a hablar con Joana Ibarola, que es referente de La Poderosa de la Villa 31. Ya quiero escuchar ese bloque. Y esta semana se va a celebrar el Día del Libro por un lado y el Día del Escritor y de la Escritora por otro. Entonces vamos a tener una clase magistral de cómo escribir un texto, y el seleccionado de profes van a ser nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, María Elena Walsh, Osvaldo Soriano, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, entre otros otras. Sí, la selección. Tal cual. El 9 de junio se cumplieron 67 años de los fusilamientos de José León Suárez. En Desde la Gente, sobre el final del programa de hoy, vamos a recordar aquel hecho que Rodolfo Walsh reconstruyó y sacó a la luz en el recordado Operación Masacre. Y también vamos a recordar a Horacio Salgán en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y hoy Silvia Porritelli, en el informe que produce semanalmente, nos acerca la experiencia de la cooperativa de trabajo textil ORE, conformada por un grupo de mujeres que hacen confección en la provincia de Misiones. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. En 1999 se crea en Misiones la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa y Mutual, un organismo que luego, en el año 2010, adopta la denominación de Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. Misiones es la única provincia que cuenta con un ministerio que se dedica íntegramente a la economía social y solidaria. Esto se debe al fuerte desarrollo y promoción que cooperativas y mutuales tuvieron desde antes de que Misiones se convirtiera en una provincia más. Fue en 1926 cuando se fundó en el territorio nacional de Misiones la primera cooperativa de productores de yerba mate, impulsada por inmigrantes principalmente de origen alemán e italiano. Además de las cooperativas de producción y de servicios públicos, en las últimas décadas, en la Tierra Colorada, se crearon centenares de cooperativas de trabajo. La Textil ORE es una de esas experiencias. Fue en 2012 cuando un grupo de mujeres de la localidad misionera de Jardín América, que había sido asistida por un programa provincial de promoción del empleo femenino, decide conformar la cooperativa de trabajo Textil ORE. Así lo recuerda la presidenta de la entidad, Patricia Díaz. Este proyecto nace en el 2012 como un taller de capacitación textil, que era parte de un programa provincial y apuntaba a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gente muy humilde que no tenía en ese momento inserción en el mercado laboral, también beneficiarias de planes sociales como madre de siete hijos, asignaciones, y otras que trabajaban informalmente como empleadas domésticas. La idea principal era redignificar el trabajo de la mujer y darle oportunidades laborales. En el año 2015, con el cambio de gobierno, las cooperativistas recibieron la noticia de que no se les renovaba el comodato por la tenencia del inmueble que ocupaban, y el taller se disolvió. Recién en el 2018, las trabajadoras textiles lograron reactivar el proyecto, que se mudó a la ciudad de Posadas. Fueron 5 las asociadas que se trasladaron a la gran ciudad con las máquinas de coser para retomar la actividad. En los comienzos se confeccionaban remeras, buzos egresados. Patricia Díaz, presidenta de la cooperativa de trabajo Textil ORE. Y luego, con las distintas capacitaciones, se llegó a la confección de uniformes de oficina, indumentaria de grafa, y en la actualidad también se hace confección de ropa deportiva para un importante club local como es Crucero del Norte, y también para el Instituto Crucero del Norte. Por el importante incremento en la demanda, se incorporaron otras operarias asociadas. También quedó chico el espacio físico, por eso la cooperativa debió trasladarse a un local más amplio, acorde a las nuevas necesidades. Para el desarrollo de las tareas, las cooperativistas armaron un esquema muy eficiente. En el siguiente audio, la titular de la entidad y encargada de la administración, Patricia Díaz, explica la dinámica de trabajo de la Textil Oré. Por el momento somos 15 personas y las tareas están divididas en dos administrativas, que somos las que llevamos la documentación, las compras, los pagos. Dentro del taller hay dos diseñadoras que son las que reciben el trabajo, el pedido y lo distribuyen. Ellas se encargan de la moldería, del corte. Tenemos una persona que es la directora del taller, que cumple también a su vez la función de jefa de personal, y las demás son operarias que rotan tanto en producción como empaquetado, hacemos control de calidad. Todavía, si bien estamos conformados como cooperativa y hacemos producción, es bastante artesanal, si se quiere decir. Las integrantes de la cooperativa de trabajo Textil Oré, confeccionistas, diseñadoras, molderistas y administrativas, se capacitan permanentemente a través de programas públicos de apoyo y fortalecimiento institucional a entidades misioneras de la economía social. También, a partir de la vasta experiencia que fueron adquiriendo a lo largo de los años, las cooperativistas brindan capacitación a otras trabajadoras del sector, como comenta la presidenta de la Textil Oré, Patricia Díaz. Respecto a las capacitaciones, estamos en constante formación, recibimos cursos tanto de costos como de marketing, además de los de costura. Y también desde la cooperativa se ha brindado cursos a otras cooperativas más pequeñas. Nosotros contamos con una instalación grande, con mesas de corte. Entonces había cooperativas en formación que venían a ser como pasantías, digamos, o chicas que estaban estudiando y en el último año de la EPET, de las técnicas, y venían a hacer su pasantía con nosotros. Oré significa nosotros en lengua guaraní. En este caso sería nosotras, dado que son mujeres las que habitan el taller de costura de Misiones. Y con ese espíritu colectivo, las trabajadoras misioneras se reconocen en el ideario cooperativo. Están convencidas de que el modelo solidario de gestión es una potente herramienta para generar empleo digno y para propiciar oportunidades de desarrollo. Las mujeres de la Textil Oré también encuentran en la cooperativa un espacio de socialización y contención. Nosotros consideramos el modelo cooperativo como más equitativo, porque ofrece oportunidades a personas que de otra manera quedarían fuera del circuito laboral, ya sea por la edad o porque no pudieron terminar sus estudios. En la actualidad tenemos señoras que fueron modistas toda su vida y ahora manejan máquinas industriales gracias a las capacitaciones que recibieron, y también es muy dignificante para ellas. Me comentaba una señora que siempre completaba la ficha de la escuela como ama de casa y ahora se pongo operaria en una cooperativa textil. Durante la pandemia, y al contrario de lo que sucedió con otras actividades, el trabajo en Oré no mermó, sino que por el contrario se intensificó. De un día para el otro, las cooperativistas debieron aprender a cortar y a coser barbijos y camisolines, que luego fueron distribuidos en toda la provincia. Lo comenta Patricia Díaz, titular de la cooperativa de trabajo Textil Oré. En la pandemia fuimos consideradas trabajadoras esenciales y estuvimos doble turno haciendo barbijos, camisolines. Eso contribuyó también a que la cooperativa pueda seguir funcionando, y la mayoría de las integrantes somos jefas de hogar, o sea que es en la mayoría de los casos el único ingreso que tiene la familia. las 15 integrantes de Textil Oré confeccionan diferentes tipos de prendas de vestir: ropa deportiva, uniformes y sastrería, ropa de trabajo e indumentaria para el ámbito de la sanidad. Ahora la encargada de la administración y presidenta, Patricia Díaz, habla del principal proyecto que quiere encarar la cooperativa de trabajo Textil Oré. Tenemos el ansiado proyecto de industrializar el taller con maquinaria más nueva, con un circuito más ágil a la hora de la producción, y eso también significaría más fuentes de trabajo. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Textil Oré, que se dedica al diseño y confección de indumentaria, no hay más que buscarla en las redes sociales como Cooperativa Oré, tanto en Instagram como en Facebook. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Los viernes se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Estado del Tiempo. La acción en la obra se desarrolla entre 1975 y 1978. Un hombre agobiado, por un pasado que parece que ha retornado a su memoria, le confiesa a su esposa que antes de conocerla, se casó con otra mujer, a la que abandonó, con la conocida y ridícula excusa de ir a comprar cigarrillos y nunca regresó. La pieza recorre momentos humorísticos propios del estilo que el autor, Daniel Dalmaroni, llama grotesco absurdista, dentro de la rica tradición del teatro histórico-político argentino. Con la dirección de Ana Alvarado y las actuaciones de Irene Almuz, Guillermo Aragonés y Marcela Ferradas, Estado del Tiempo se presenta los viernes a las 20, con entradas a 2.000 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.coop o a través de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo jueves se presenta el músico mendocino Jorge Troyano, a quien estamos escuchando, que está presentando su último trabajo que se llama Recuerdos. El guitarrista y compositor mendocino Jorge Troyano, dice la invitación del Centro Cultural de la Cooperación, dueño de una gran trayectoria, presenta su nuevo disco Recuerdos, integrado por 10 temas propios compuestos dentro de un lenguaje que abarca desde las músicas populares a las contemporáneas. Hola amigas y amigos, soy Jorge Troyano, guitarrista y compositor, y quería invitarlos para el jueves 15 de junio a las 21:30 horas en la Sala Pugliese del hermoso Centro Cultural de la Cooperación, donde estaré presentando un disco denominado Recuerdos, el cual contiene una serie de obras para guitarra. Y el proyecto es un proyecto multimedial y sensorial, en el cual no solo vamos a escuchar un concierto de guitarra, sino también va a haber una puesta en escena con proyección de imágenes, con el juego con las luces, también estará la danza y una cantante invitada. También se dará la posibilidad de una degustación de vinos para hablar de todo lo que es lo sensorial, ¿no? Y también tendremos la posibilidad de percibir ciertas fragancias, ciertos olores a lo largo del concierto. En esta ocasión me acompañan Macarena Leiva en la danza y Ana Ugarte en la voz. Así que bueno, más que invitados todos para este jueves 15 de junio a las 21:30 horas. Abrazo grande. Reiteramos entonces, Jorge Troyano presenta su último trabajo, Recuerdos, próximo jueves, con entradas a 1.500 pesos, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Cerramos el bloque con uno de los temas del disco, Vicios. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Segundo bloque en Desde la Gente, vamos a nuestro tradicional bloque ya del Pasando Revista, que pasamos revista, en realidad yo con una tablet, Alvarenga con su... Pasamos portales, pasamos claro. Lo que sea. Bueno, yo estoy con el portal de las cooperativas, que da cuenta de una encuesta nacional que mostró que el cooperativismo tiene una opinión muy favorable en la sociedad argentina y que esa percepción aumenta o se consolida en sectores donde hay más presencia de cooperativas. O sea, cuando la presencia de las cooperativas se siente de forma activa, la valoración crece aún más y especialmente entre los jóvenes. Frente a la pregunta de cómo se evalúa a las cooperativas en la región en la que viven, hay un 72% que opina muy favorablemente o favorablemente. En relación a las variables reputación, eficiencia, transparencia y trayectoria, esta encuesta que cita el portal de las cooperativas muestra que en todos los casos las cooperativas resultan mejor representadas respecto del sector público y superan al sector privado en la percepción de la transparencia. Finalmente, un 33% de las y los encuestados consideraron que las cooperativas sirven para dar trabajo, un 26% que sirven para brindar servicios y un 13% para organizar la producción. La nota en el portal de las cooperativas termina señalando que en un contexto económico cada vez más complejo, el sector cooperativo y mutual se presenta como una alternativa sólida y confiable para promover una economía basada en valores éticos como la solidaridad, el compromiso y la ayuda mutua, que son altamente valorados por la sociedad. Buena encuesta, buenos datos. Buenos datos. Sí. Yo no tengo un pasando, sino un aviso, un chivo. Ajá. ¿Sí? El miércoles fue el día del periodista, de la periodista. Feliz día. ¿Sí? Feliz día para ustedes. Sí, Vos también. Hacete cargo. Hacete cargo. Y por esta razón, hoy, sábado a las 17:40, 17:45 más o menos, se va a proyectar en la televisión pública el documental SC Recortes de Prensa. En el film se analiza el comportamiento de los grandes medios de comunicación en el drama argentino que provocó la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983. Los principales responsables de aquella dictadura fueron los jefes de las Fuerzas Armadas y represivas, además del poder real y el coloniaje local y del norte, que lo podríamos encarar en el compañero Kissinger, que acaba de cumplir 100 años. También estaban allí la cúpula eclesiástica, además del voraz capital especulativo. Bueno, el documental fue diseñado y dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Semborain. Y lo podemos ver hoy a la tarde, 17:40, más o menos, minutos más, minutos menos, en la TV pública. ¿Cómo se llamaba el documental? SC Recortes de Prensa. Y SC que no sabemos. Bien. Bueno, yo tengo una muy buena noticia. A ver. Y está publicada en el portal de Ansol. Y sí. El título dice: la cooperativa de Victorica de La Pampa, que está ellas se dedican a brindar servicios, sí, recibirá una distinción internacional en noviembre, en el marco de la 17ª edición internacional de líderes comprometidos con la sostenibilidad, responsabilidad social y gobernanza cooperativa. Organizado todo esto por el Latin American Quality Institute. ¡Apa! Y el encuentro se va a desarrollar desde el 21 al 23 de noviembre en Lima, en Perú. Sí. Y en las dos jornadas iniciales, los participantes, todos provenientes del continente, abordarán el tema central inspirando empresas responsables. Y la intención es identificar las principales tendencias globales del presente hasta el 2025. La cooperativa CEVIC, perteneciente a la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, que es la premiada. Exacto. Sí. Tiene 75 años y brinda servicios de energía eléctrica, transformadores, agua potable y además sepelios. Y cuenta con más de 6.000 afiliados en una provincia que se destaca por la fuerte presencia de las cooperativas de servicios. Muy bien. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El miércoles pasado se inauguró la muestra Presente Furioso, de la artista plástica Hilda Paz. El Presente Furioso, que muestra la obra de Hilda Paz, habla sobre los gritos olvidados de la historia, atravesando las tradiciones del grabado, de raíz popular y de producción artesanal, con la vocación de un alcance colectivo. A esta tradición material, la artista añade el trabajo experimental que orbita en los límites difusos del lenguaje, entre las palabras y las imágenes, donde su acción de piquete gráfico callejero interviene políticamente la práctica artística frente a la embestida mediática del poder neoliberal y de derecha que deja secuelas en el presente. Presente Furioso, de la artista plástica Hilda Paz. Se puede visitar todos los días, con entrada libre y gratuita en la sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. El próximo martes, como cada 13 de junio, se conmemora el Día del Escritor, de la Escritora, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, que fue poeta, cuentista, ensayista y novelista. Lugones tuvo una fuerte influencia, dada su perfección a la hora de escribir, tanto cuando estaba parado en su juventud cerca del socialismo, como cuando en los últimos años de vida apoyó la ideología fascista de José Félix Uriburu. Y este próximo jueves se celebra el Día del Libro en nuestro país en conmemoración a la entrega de premios y distinciones de un concurso literario organizado en el año 1908 por el entonces Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina. Y unimos estos dos aniversarios, el Día del Libro y el Día del Escritor, para buscar una respuesta a cómo encaran los escritores su tarea a la hora de crear un texto. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer aseguraba que lo primordial es tener algo que decir. Claro. El filósofo aseguraba que la primera regla, sin duda, para dar a luz un buen texto, es que el escritor tenga algo que decir. De hecho, podría decirse que eso es todo lo que se necesita. Jorge Luis Borges aseguraba que él no elegía los temas sobre los que escribía, sino que los temas le llegaban a él. Yo no he elegido, digo, no, yo no elijo los argumentos. Más bien, los argumentos se imponen a mí. Y los temas también. Yo creo que es un error buscar temas. Hay que dejar que los temas los encuentren a uno. Yo generalmente... Yo, por ejemplo, no sé, subiendo una escalera, doblando una esquina, caminando por la calle, y de pronto sé que algo va a suceder. Entonces me coloco, digamos, en actitud pasiva y espero. Y al rato sucede lo que tenía que suceder, que puede ser un argumento, puede ser un verso suelto, puede ser una metáfora, y luego trato de intervenir lo menos posible y dejar que todo eso, bueno, entre en mí. Creo que es lo único de escribir. Creo que es un error suponer que uno debe, bueno, que uno debe, digamos, intervenir demasiado en lo que uno escribe. Uh-huh. Mejor que la obra se escriba por medio de uno, o más bien a pesar de uno, ¿no? Gabriel García Márquez, que estaba seguro que era más fácil atrapar un conejo que a un lector, aseguraba que durante mucho tiempo le aterró la página en blanco. El autor de Cien Años de Soledad decía: veía la hoja en blanco y vomitaba. Pero un día leí lo mejor que se escribió sobre ese síndrome. Su autor fue Hemingway. Dice que hay que empezar y escribir. Y escribir hasta que de pronto uno siente que las cosas salen solas. Como si alguien te las dictara al oído, como si el que las escribe fuera otro. Tiene razón, comentaba Gabo. Es un momento sublime. Juan Gelman hasta llevó a un poema su oficio de escritor. Entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. Este oficio me obliga en los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas. Mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte. A ver, si estuviésemos en un taller de redacción con, por ejemplo, Horacio Quiroga como profesor, él nos diría: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Ahora, si el profesor a cargo fuese Julio Cortázar, autor tanto de novelas como de cuentos, nos diría que la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Claro, está bien. Y aprovechamos y le preguntamos al autor de Rayuela: ¿cuándo escribe? Yo soy muy vago para escribir. Escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, yo soy un aficionado que escribe libros. He escrito unos cuantos, pero me considero un aficionado y quiero considerarme un aficionado. Es muy importante para mí no sentir la noción de profesionalización. Virginia Woolf nos diría, para que anotemos en nuestra libreta: crea tu propio método. Tené una disciplina. Lee a los clásicos. Confía en tu talento. No te apresures, sí, escuchaste. No te apures. Enfréntate a tus fantasmas. No devalúes tu obra. Y el uruguayo Juan Carlos Sonetti nos recomendaría que no busquemos ser originales, ya que el tipo decía: el ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa en serlo. El autor del Pozo recomendaba, a la hora de encarar la escritura de un texto, mientan siempre. Carlsen, personaje de varias novelas de Onetti, vivía en busca del prostíbulo perfecto. Onetti, ¿usted buscaba la novela perfecta? Era la ambición que tenía mi querido amigo, llamado Larsen, que ha transcurrido, pobrecito, de muchas novelas mías. Él quería un prostíbulo perfecto. Y Onetti quería la novela perfecta. Los dos fracasamos porque sabemos que es imposible. No hay prostíbulo perfecto ni hay novela perfecta. Y el Larsen jamás concretó en qué podría consistir un prostíbulo perfecto. Y Onetti tampoco sabe qué podría ser la novela perfecta. Cuando no debería haber tampoco la novela perfecta, pues ya la muerte de todo el resto de la novela. Estando habiendo tanta novela buena en el mundo, o por lo menos la hubo, porque yo creo que estamos atravesando en todas las actividades artísticas una decadencia notable. Desde el año 50 para acá, ¿dónde están los Joyce, los Proust, los Stravinsky, los Picasso? ¿Qué hay de nuevo? Como no queremos matar la novela, sino incentivar la escritura de otras muchas, revisemos unas últimas recomendaciones a la hora de enfrentarse a la página, aunque ahora debiéramos decir la pantalla en blanco. A ver, si tenés ganas de escribir para las infancias, ¿cómo empezamos? Bueno, ahí tenemos el dato que nos puede pasar María Elena Walsh, que afirmaba que para ella escribir para chicos fue una tarea de reconciliación con el paraíso perdido, una búsqueda de raíces, otro viaje en el tiempo, pero que no fue fácil. ¿Por qué? Bueno, ¿quién puede considerar que es escritor en serio alguien que escribe para niños? Decía la Walsh, en cualquier estudio formal de la literatura de cualquier país, lo infantil no entra. Osvaldo Soriano tenía una narrativa que se apoyaba tanto en los artificios clásicos del género novelesco, es decir, construcción de personajes y diálogos, como en los lineamientos del periodismo, un estilo llano y fácilmente comprensible para el lector. ¿Cómo hacía para escribir, don Osvaldo? Primero, en mi caso al menos, exige que de alguna manera la iluminación, para llamarlo de alguna manera, entre comillas, llegue. Es decir, yo no soy de aquellos que, como Hemingway, trabajaba todos los días a la misma hora y tantas horas por día y sistemáticamente. Yo me aburro mucho generalmente, entonces trato de trabajar solo cuando tengo ganas. Que esto es muy de todos los escritores, salvo escritores muy omnipotentes o gente que yo me cuidaría de leer. La gente de inspiración constante me causa cierta desconfianza. Y ya que Soriano nombró a Ernest Hemingway, recordemos que el autor del Viejo y el Mar decía que él quería escribir como Cézanne pintaba. Cézanne empezaba con todos los trucos, después destruía todo y empezaba de verdad. Quizás haya que empezar, destruir, comenzar nuevamente, tal vez volver a destruir e iniciar nuevamente. Dicen que es indispensable tener una necesidad absoluta de querer escribir para poder hacerlo. Ray Bradbury contaba: en mis viajes he aprendido que si dejo de escribir un solo día, me pongo inquieto. 2 días y empiezo a temblar. 3 y hay sospechas de locura. Bueno, la cuestión entonces sería superar la página o la pantalla en blanco y ponerse a tipear. La escritora María Teresa Andrueto, autora de poesía, cuentos y novela, asegura que en lo que escribe siempre está buscándose. Quizás ahí haya una buena clave para empezar a hacerlo. Y en tal caso, no olvidar una de las recomendaciones que hacía Raúl González Tuñón. Lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal, algo anda mal. Bueno, entonces hagamos que nada falle, que todo vaya bien, o al menos intentémoslo, y sepamos que también están los que escriben al margen de su tiempo. Es el caso de Juan L. Ortiz. El escritor Juan José Saer contó alguna vez que Jorge Luis Borges aseguraba que no le gustaba la obra de Ortiz. Sin embargo, en un viaje que compartieron en tren desde Buenos Aires a Santa Fe, Saer le recitó a Jorge Luis Borges un poema sin dar a conocer su autor. Borges se sintió atraído por esa escritura y elogió las palabras escuchadas. Cuando Saer reveló la identidad del autor, que era nada más y nada menos que Juan L. Ortiz, Borges quedó inmutable y no profirió ningún comentario. Ya que apareció Juan L., cerramos este momento con Fui al río por Liliana Herrero. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Pronto sentí el río en mí. Corría en mí. Con sus orillas trémulas de señas. Con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Todo el virtuosismo de Horacio Salgán en esta reapertura, en este caso junto a Waldo de Lío. Y todavía acordémonos que nos falta la charla con Juan Carlos Junio, sí. El espacio de géneros que sí, nos que, habías dicho que era... Sí, que vamos a hablar del proyecto de ley sobre cocineras comunitarias. Y un cierre en el que vamos a recordar el bombardeo a la plaza, en la Plaza de Mayo, sí, pero sí. Ahora vamos a recordar a este músico de un estilo único. Estamos hablando de Horacio Salgán, que fue reconocido en el mundo entero por su vanguardismo y despertó la admiración de personajes como, por ejemplo, Astor Piazzolla, sí. Daniel Barenboim, Arthur Rubinstein e Igor Stravinsky. Estamos recordando a Salgán porque nació el 15 de junio de 1916. Podríamos hablar un programa entero de Horacio Salgán, pero nos quedamos con lo que sostuvo Rodolfo Mederos. El eximio bandoneonista sostuvo. Mi Salgán preferido es el Salgán de cada día, ese que nos hace ser mejores. Es como el rey Midas, que convierte lo que toca en oro. Él lo convierte en música. Para ciertas religiones, decía Rodolfo Mederos, hay que hacer una buena acción antes de irse a dormir. Yo creo que eso es escuchar a Salgán. Hay dos maneras de juzgar la música: desde lo que nos gusta y desde lo que nos parece objetivamente bueno. Desde lo objetivo, estamos ante una revolución silenciosa, no ruidosa, como la de otros contemporáneos a él. Salgán es el último punto de la revolución del tango, junto con Pugliese y Troilo. Desde lo subjetivo, me gusta muchísimo y me satisface todo su lenguaje a través de sus dedos y sus músicos. Hagamos entonces esa buena acción, no sé si para ir a dormir, pero sí por lo menos escuchemos buena música. Dale. Estamos escuchando Mano Brava junto a Ubaldo de Lío. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto. Es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. El fin de semana pasado se realizó un verdadero mega evento cultural llamado MICA. El MICA es el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina y la del fin de semana pasado fue la edición número 12. En este mercado participaron más de 200 compradores de servicios culturales internacionales y 400 locales. Para tener una noción más o menos clara de la magnitud del evento, digamos que en las jornadas del MICA hubo rondas de negocios, capacitaciones, conferencias, charlas y espacio donde quienes hacen cultura pudieron mostrar y desarrollar sus propuestas. El MICA, que se llevó adelante por el Ministerio de Cultura de la Nación, se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner y tuvo como objetivo central potenciar la producción cultural, aportar a la visibilidad, generar empleos de calidad y promover la comercialización de los bienes y servicios de todos los sectores de las industrias culturales. Luis El Chino Sanjurjo es el director nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación y además es un amigo de la casa. La casa es el Centro Cultural de la Cooperación, se entiende, ¿no? Bueno, al Chino le pedimos que hiciera una evaluación, un balance de este MICA 2023 y nos dijo lo siguiente. Quería compartir la alegría por haber cerrado una nueva edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, el MICA, en el que trabajamos con mucha fuerza en la consolidación de los 15 sectores de las industrias culturales. Más de 20.000 rondas de negocio con compradores internacionales de 27 países de todo el mundo, entre los que se destacó además la comitiva de Brasil como país de honor, que nos permitió la visita de 100 productoras y productores de la economía cultural brasilera, pero también una muy destacada comitiva de Canelones, Uruguay, que además formó parte de los distintos formatos de promoción comercial que planificamos. Este MICA se caracterizó por haber además incorporado los más importantes productores de todo el país, al punto que llegamos a tener compradores nacionales 450 de 15 provincias de toda la Argentina. Un promedio de 31 rondas de negocios pudo tener cada uno de estos compradores, lo cual nos da una proyección, como decíamos, de 20.000 rondas de negocios que nos hacen definir con mucha alegría un MICA exitoso, no solo desde el punto de vista de la participación en la riqueza y la diversidad, sino también en lo económico. Hay que destacar que hubo una presencia de 2.000 productores argentinos de las 24 provincias de nuestro país, unos 45 vendedores brasileros y unos 25 vendedores uruguayos. Pudimos realizar capacitaciones, cerca de 20, junto a la Fundación Empretec del Banco Nación, la UIA y la UNCTAD, el capítulo económico de la UNESCO, y también junto al INTI y el Banco de la Nación Argentina. Escuchábamos a Luis El Chino Sanjurjo haciendo la evaluación del MICA 2023, donde hubo unos 15 sectores de la cultura, entre otros las artes visuales, el circo, danza, diseño, música, teatro o, por ejemplo, también videojuegos. Este año Brasil fue el país invitado de honor, pero se recibieron contingentes comerciales y culturales de Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, India, Japón, Polonia, Portugal, Suiza, el Reino Unido y, por supuesto, los países de la región. Pero además, gracias a la relación estratégica entre el INAES y el Ministerio de Cultura, el MICA tuvo como eje la consolidación de políticas públicas destinadas a cooperativizar el sector cultural. A eso se refiere en el siguiente audio el Chino Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales. Este MICA ha sido muy potente desde su composición institucional, pero también desde su impacto económico. Pero hay que decir también que ha tenido un rol fundamental y destacado el MARCA, el Mercado de Cooperativismo y Culturas Autogestivas Argentinas. Junto al INAES entregamos la matrícula número 1000 de las industrias culturales y además celebramos un encuentro federal de espacios culturales que están en vías de cooperativizarse, más de 100 espacios culturales de toda la Argentina. Tenemos una alegría grande porque hemos sido parte de una política clave, sin lugar a dudas, lo decía en la apertura, en el acto de apertura el jueves 1 de junio, Cristina Fernández de Kirchner. Las industrias culturales argentinas son un sector estratégico para el futuro de nuestro país y ya en el presente, hoy, lo están demostrando. Y también coincidió en esa mirada con el presidente Lula da Silva, quien también a través de un video, saludando y dando la bienvenida, marcando una apertura histórica de este mica, no solo por su valor político, simbólico, sino también por su envergadura, el mica más grande de la historia, su séptima edición en el Centro Cultural Kirchner, recibió la visita de 50.000 personas a lo largo de los 4 días, y allí el presidente decía, es fundamental que América Latina avance en políticas de asociación y de fortalecimiento multilateral, regional, para poder aprovechar y potenciar la fuerza de nuestra economía cultural, el volumen de nuestras industrias culturales. Por eso este mica nos ha dejado la enorme alegría de tener una apertura histórica, pero también ya hoy, evaluando los números, los resultados, mucha ilusión también en la recuperación de la actividad y en la potencia que la actividad tiene para empezar a imaginar ese mundo que queremos, un mundo creativo, un mundo donde también se fortalezca la cultura, el arte, donde la cultura y el arte sean no solamente vehículos para la expresión, sino también medios de vida, medios económicos de vida, y eso es algo que para este ministerio, que encabezan Tristán Bauer y Lucrecia Cardoso, desde el primer día, atravesando la pandemia, ha sido fundamental. Precisamente durante las jornadas del MICA, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, presentó un mapa del cooperativismo cultural y además se hizo entrega de matrículas a cooperativas culturales recientemente conformadas. Bueno, según se detalló, actualmente existen más de 1.000 cooperativas culturales en el país, de las cuales el 50% nacieron en los últimos 2 años como consecuencia del impulso que se le dio desde el INAES. Las cooperativas culturales comenzaron, o tenemos el primer registro en 1930, de ahí hasta 2021, que comenzó la resolución Renovar junto con el convenio Marco, había 500. Hoy estamos llegando a 1.000 cooperativas con un promedio de entre 6 y 12 asociados. Esto significa un gran volumen, aunque desde el instituto no está cuantificada la actividad económica, digamos, en cifras, separado por objeto, porque la mayor parte de estas cooperativas son cooperativas de trabajo que en su artículo número 5 declaran como actividad económica un objeto vinculado a la cultura. Estamos escuchando a Martín Flax, responsable de la Coordinación de Políticas Culturales del INAES. La cultura fue declarada proyecto estratégico por el directorio del INAES en el 2021. Ahí se firmó un convenio marco con la Secretaría de Producción Cultural del Ministerio de Cultura de Nación, y a partir de eso comenzamos con tarea de promoción de la herramienta cooperativa en el sector cultural. A partir de ahí se generó una gran matriculación. Como sabemos, el INAES es el instituto que regula las cooperativas y las mutuales. No tiene tareas de desarrollo concreto, ejecutivo, de políticas, como podría tener un ministerio. Lo que estamos haciendo es difundir la herramienta dentro del sector, procurando ser lo más expresivo y representativo dentro de estas capacitaciones y del campo de las acciones de la Dirección de Cultura, para que llegue la herramienta a donde tiene que llegar. Martín Flax, responsable de la Coordinación de Políticas Culturales del INAES, habla de la cultura como proyecto estratégico y en este sentido señala que es importante pensar una cultura que crezca desde abajo hacia arriba y desde la periferia al centro, mientras se siguen pensando y debatiendo nuevas políticas de fomento para las cooperativas. Y va otro dato que es muy importante para los grupos culturales que quieran cooperativizarse, y es que durante el MICA se presentó una guía completa para crear sociedades de teatro, de danza, editoriales, música y el largo etcétera que se te ocurra. Bueno, se trata de un manual sobre las cooperativas culturales, a donde se aborda y explica cuáles son, cómo funcionan y da las pautas para la creación de nuevos proyectos. El nombre es Guía para las Cooperativas de las Industrias Culturales. Su acceso es gratuito y sin fines comerciales. Y está en la página del INAES, o si ponemos en un buscador guía para las cooperativas de las industrias culturales, es la primera opción. Bueno, esta guía sirve para proyectos culturales que aspiren a constituirse como una cooperativa cultural y apunta a que los interesados puedan llevar a cabo este trámite de una manera accesible, explicativa, con links que conducen a las páginas web a las que hay que acceder y los pasos a seguir. Últimos datos antes de cerrar este informe y para dar una idea del impacto que pueden tener el sector cooperativo en materia cultural, la propia guía destaca que entre 1.000 espacios de todo el país se calcula que en promedio cada uno de esos espacios generan unos 10 puestos de trabajo registrados y unos 10 temporarios. Y que el año pasado permitieron la circulación por ellos de más de 200.000 proyectos. Y vamos con un último dato. La industria cultural es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional y también mundial. En el mundo explican el 3% del producto y, según estimaciones de la cuenta satélite de cultura de Argentina, representaron en el año 2019 el 2,6% del valor agregado bruto total del país y en el 2021, pandemia mediante, representaron el 2,4% del total. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo miércoles, desde las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, se realizará una más que interesante maratón del pensamiento. Política y teoría de la democracia argentina, 40 años. La jornada debate, a propósito de la publicación de los 3 tomos del libro Los lentes de Víctor Hugo, arranca con un conversatorio de 15 a 18 horas, coordinados por Eduardo Rinesi, Martín Cortés y Andrés Seyman, y del que participarán y debatirán Ricardo Aaron Skind, Gisela Catanzaro, Camila Cuello, Leonardo Eif, Joaquín Foresti, Mariana Gainza, Cristian Gaude, Diego Giller, Ezequiel Ipar, Nazareno Maldonado, Luciano Noceto, Ramiro Parodi, Ariana Reano, Natalia Romé, Lucas Rubinsich, Lucía Wegelin y Nuria Jablowski. La mesa de cierre de la jornada, que va desde las 18:30, debatirán Damián Celsi, Maru Bieli, Itaí Hackman y Natalia Stoppani, y el moderador será Eduardo Rinesi. Política y teoría de la democracia argentina, 40 años, jornada de debate en el Centro Cultural de la Cooperación, próximo miércoles, desde las 15, con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. En un contexto donde hay un 40% de personas en situación de pobreza, 2.4 millones de personas en situación de indigencia, las cocineras populares alimentan a más de 10 millones de personas. Este trabajo obviamente se vuelve indispensable para garantizar el acceso a la alimentación de los grupos vulnerables. El lunes pasado se presentó el proyecto de ley de cocineras comunitarias y es el puntapié para seguir luchando por el reconocimiento de todos los trabajos comunitarios. Por este tema estuvimos hablando con una referente de La Poderosa. Ella estuvo en esta presentación y vamos a dejar que ella misma se presente y nos cuente el trabajo que hacen en los comedores comunitarios. Me llamo Joana Ibarrola, soy referente de La Poderosa de mi barrio en Villa 31 y hoy les quiero contar sobre el trabajo en los comedores y lo que hacemos, ¿no?, en el día a día. Bueno, arranco contándoles que en La Poderosa tenemos 150 comedores y merenderos a lo largo y a lo ancho del país, que alimentamos a 40.000 personas todos los días, que en esos comedores trabajamos 1.700 personas, de las cuales el 80% somos mujeres y disidencias sexuales. Un dato no menor es que el 57% de las personas que vienen hoy a buscar un plato de comida son niñas, niños y adolescentes. Y que para poder garantizarle ese plato de comida, nuestro día como cocineras arranca muy temprano. Por eso nosotros decimos que las mujeres de los barrios populares tenemos una triple jornada laboral. Trabajamos fuera de casa, habitualmente precarizadas, en nuestras casas y en nuestra comunidad. Nosotras trabajamos entre 8 y 9 horas diarias, de lunes a sábados, si amerita los domingos también. Y este trabajo tan particular que hacemos cotidianamente se vuelve una odisea cuando no tenemos las herramientas para hacerlo o los alimentos, ¿no? Hoy en día el gobierno nacional nos debe más de 800 toneladas de mercadería. No solo trabajamos gratis, sino que además tenemos que rebuscarnos de mil maneras para poder sostener ese plato de comida, esos platos de comida para esas familias. Y si por casualidad esa cantidad de toneladas de comida que nos deben bajan, el problema no termina ahí. Tenemos que hacer magia para que esas toneladas de secos se conviertan en un plato de comida, no solo de comida, sino de comida saludable. Claramente no nos quedamos de brazos cruzados esperando a que Desarrollo Nación nos baje los alimentos que nos deben, ¿no? Hacemos actividades económicas, hacemos bingos, hacemos rifas o también pensamos campañas como lo hicimos en la pandemia. Por ejemplo, el contagiar solidaridad. Con eso pudimos sostener mucho de los comedores y merenderos que tenemos a nivel nacional. También los pequeños negocios que hay adentro de los barrios, también son los que aportan su granito de arena para sostener los comedores y merenderos. No sé, pienso en la verdulería que nos regala verduras, pienso en la panadería también. Nada, es como la comunidad, el servicio de la comunidad. La Poderosa es un colectivo con 20 años y aparte tiene alcance latinoamericano, que sostiene más de 160 comedores. Y presentaron un proyecto de ley de reconocimiento salarial que tenga como piso el salario mínimo vital y móvil y garantice derechos laborales como vacaciones, jubilación, seguridad social, para todas las cocineras comunitarias que sostienen ollas populares, comedores y merenderos de todo el país. Joana Ibarrola, referente de La Poderosa del barrio 31, nos amplía de qué se trata el proyecto presentado. Y con esto, nada, me parece importante aclarar, nosotros no celebramos que se abran más comedores. Realmente soñamos con que dejen de existir, pero bueno, nada, hoy son la red de supervivencia de millones de personas y nadie puede negar eso. Hace más de 30 años que existen y generaciones de familias van, comieron y comen hoy en comedores. Porque venimos haciendo ese trabajo hace 30 años aproximadamente, armamos un proyecto de ley demandando salario digno con un piso de mínimo salario vital y móvil para las cocineras del país. Y acá, claro, no para las cocineras de La Poderosa, para las cocineras de todo el país. Y que tengan acceso a derechos como cualquier otro trabajador y trabajadora. Aguinaldo, vacaciones pagadas, seguridad social, accidente de trabajo, jubilación, licencia, etc. Estamos hablando de un universo como muy pequeño de estas tareas de cuidado y según el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, hay más de 34.000 comedores y merenderos en todo el país y trabajan 130.000 personas en esos comedores y merenderos. Es un universo muy, muy pequeño. Y dentro de este universo del que hablo, hay un vínculo muy estrecho entre las cocineras de los barrios populares y el Estado. A ver, el Estado, a través de distintos programas y entrega de mercadería, reconoce la existencia de comedores, pero invisibiliza el trabajo que realizamos. Porque la comida alguien la prepara y la entrega a las miles de familias que las necesitan. Bueno, ese alguien somos nosotras. Ellas dicen, somos las trabajadoras de la triple jornada. ¿Por qué? Trabajan dentro de sus casas haciendo el trabajo del cuidado. Trabajan fuera de sus casas, limpiando negocios que por lo general son informales o como vendedoras ambulantes en ferias. Y triple jornada porque se completa con el trabajo comunitario. ¿De quiénes han recibido apoyo para presentar este proyecto? La escuchamos a Joana Ibarola, referenta de La Poderosa del Barrio 31. También nos acompañó UNICEF, la FES, actrices argentinas, periodistas, el Centro Cultural de la Cooperación, el CELS, la Rosa Luxemburgo, ASIG. Tuvimos mucho acompañamiento. Ayer presentamos la ley, 5 de junio. Ya está en Congreso, seguramente las trabajarán comisiones a las que tenga que ir y nosotras seguiremos poniendo el cuerpo, seguiremos haciendo todo lo que tengamos que hacer para que esa ley salga, porque consideramos y realmente el laburo que hacemos todos los días de alimentar a millones de personas. No es un laburo que hacemos por amor, es un trabajo y es un trabajo no pago. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes para despertar a todos los seres. Hay 10 millones de personas con asistencia alimentaria. Si las cocineras comunitarias no estuvieran en los barrios, ¿qué pasaría? ¿Dónde buscaría a la gente la comida? ¿Cómo ebulliría la necesidad de comer? Ante esta pregunta, decimos que el proyecto sea ley. Cerramos este espacio con Luna Santa. Despierten, mujeres. Vengo de una tribu de 1000 mujeres bien poderosa que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten, guardianas de la vida. Sanemos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos de Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Tenemos en línea a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Días súper hiperactivos, ¿no? En el mundo político, se vienen horas de definiciones. El miércoles que viene se presentan los frentes y 10 días después los candidatos. ¿Cómo estás viendo todo este escenario, Juan Carlos? Bueno, efectivamente, en la medida que se va acercando la fecha, o sea, la inminencia de tener que sintetizar decisiones, sí, resulta inevitable que las distintas corrientes al interior de las fuerzas políticas o de los frentes, como el Frente de Todos, o incluso de Juntos por el Cambio, que también tiene distintos afluentes, uh-huh, entren en una máxima tensión. Es característico de los frentes que concurren diversas fuerzas políticas en que esto ocurra. Yo diría acá y en el mundo entero. No es un problema ni un invento argentino. Claro. Y te voy a decir más, Ernesto. Si vos le preguntás a alguien que vive en Suecia o en Dinamarca, te va a decir que también es así. Porque es el momento que el sistema democrático tiene, las elecciones precisamente, es el momento en la que se definen posiciones gubernamentales, desde el Consejo de Deliberantes de un pequeño pueblo hasta la presidencia de la nación. Por lo tanto, es lógico que haya situaciones de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente estas disputas que hay ponderadas y exageradas como una catástrofe, como un deterioro, como que la política y los políticos, bueno, siempre uno puede considerar que mejor es que haya armonía y consensos, uh-huh, y que en todo caso las diferencias sean de carácter ideológico, culturales, de programa, y no vinculadas a proyectos personales. Hecha esta salvedad, creo que, bien, en el Frente de Todos, yo diría hay dos bloques. No me voy a poner a adivinar quiénes van a ser los candidatos elegidos. Para mí es un sinsentido y además no tengo la menor idea. Pero hay un bloque que responde claramente al kirchnerismo y a Cristina, que es en este momento las candidaturas de Guado, de Axel e inclusive la de Massa. Y por el otro lado están las candidaturas Scioli, uh-huh, y el Chivo Rossi. En la primera, por supuesto, hay que incluir también a Grabois. Claro. Entonces, ese es el marco de decisiones al que vamos a asistir en los próximos días, en las próximas dos semanas. Uh-huh. Yo creo, de consuno con una gran mayoría del Frente de Todos, en que, si bien cada uno tenemos una inclinación ideológica, una preferencia por las trayectorias de uno y otro, finalmente habrá fumata y finalmente todos tenemos que ir tras la candidatura del Frente de Todos. Yo lo pluralizaría, porque no es solo la presidencia, aunque sea la más importante, sino las candidaturas a lo largo y lo ancho de todo el país, a los efectos de tener un frente importante que enfrente la otra variante, que es la variante de una derecha y de una ultraderecha, que, bueno, cuando tienen que decir lo que piensan, claramente se remiten a la línea que llevó adelante Mauricio Macri durante su presidencia, que fue un gran fracaso y por eso fue derrotada claramente en el 2019, solo que ahora dicen que lo van a hacer más rápido. Uh-huh. Y bueno, y está la emergencia de un ultraderechista como Milei, que a mi juicio tiene incluso rasgos antidemocráticos, fascistas, y entonces la alternativa del Frente Popular, del Frente Democrático, que es el frente de todos, creo que debe ser la perspectiva de todos nosotros luego de que se diriman las candidaturas. De todas formas, hay en los dos grandes bloques, ¿no?, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, estas internas que vos decías que, bueno, que sí, que son características en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Pero las de Juntos por el Cambio parecen ser bastante más virulentas, ¿no? Hay un chiste en la tapa de Página 12 de ayer de Rudy y Paz, ¿no?, en el que están dos personajes, está un periodista que le pregunta a un dirigente de Juntos por el Cambio: ¿por qué tanta pelea en Juntos por el Cambio? Y el dirigente le dice: es que la figura que nos animaba a la lucha, que era prenda de unidad, dio un paso al costado. Y el periodista le pregunta: ¿Macri? Y el dirigente le dice: no, Cristina. Creo que sintetiza, ¿no?, esa pelea encarnizada, ¿no?, que tienen en Juntos por el Cambio. A ver, sí, tiene un, como diría, un matiz, digamos, de análisis táctico, la humorada que vos explicas, ¿no? De interpretación táctica, quiero decir. Pero yo coincido con vos en que hay una virulencia extrema que pone al borde de la ruptura, lo dicen todos los medios, inclusive los medios afines a esta derecha de Juntos por el Cambio. Hay una virulencia extrema, y esa virulencia además está muy, muy inficionada por la falta de ideas y de programa. Uh-huh. O sea, se ha desnudado que lo que importan son las disputas, yo no diría personales solamente, porque eso uno podría pensar que le cabe a todos. Hay una disputa de espacios de poder para hacerse de ellos en pos de proyectos, digamos, políticos de grupos que están ligados a su vez al poder económico que da cada una de los eventuales espacios a los que aspiran a ganar. Hay una cosa muy, pero muy descarnada, y yo diría que los va a desgastar, porque no coincido con aquello de que dice: bueno, después en la segunda vuelta la ciudadanía no le importa nada y elige un polo u otro. Ese razonamiento se puede compartir en parte, ¿no? Porque, bueno, a la hora de tomar una decisión, uno en cada espacio, comprende o perdona ciertos problemas del espacio con los que simpatiza. Pero no se puede subestimar a la opinión pública tanto y pensar que esta antropofagia de Juntos por el Cambio a nadie le va a importar nada. Uh-huh. Yo creo que, por otra parte, cuando se llegan a situaciones de este tipo, termina medrando Milei con todo eso. Bueno, inclusive, ¿de dónde medran estos grupos de ultraderecha fascista? De todo eso y de la disconformidad, quizás sea lo más importante, de la disconformidad de los resultados de los proyectos gubernamentales que no terminan de satisfacer las aspiraciones y las necesidades de las mayorías nacionales. Y eso, en todo caso, es lo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, ¿no? Así que yo vuelvo a lo mismo y agrego algo bastante central para que lo tengamos en cuenta. En definitiva, sigo un poco la definición de Cristina en la plaza, que esa plaza es otro gran distingo entre un proyecto y otro, la convocatoria a la plaza, a cientos de miles de personas, de militantes y no militantes, para estar junto a su líder y ejercer protagonismo. Ella allí dijo claramente: he tenido diferencias con nuestro gobierno, pero es infinitamente mejor que si hubiera habido un gobierno del macrismo y de la derecha. Claro. Estamos hablando con Juan Carlos Junio y te sorprendió esta semana las declaraciones de Elisa Carrió descubriendo las oscuridades de Mauricio Macri y denunciando que Macri, Patricia Burlich y hasta Milei se han derechizado tanto que puede llegar a venir un ajuste violento para la clase media. En realidad, Carrió parece haber ejercido en estos días el puesto de jefa de campaña de Larreta, olvidándose de que Larreta viene también anunciando lo mismo. Exactamente. Esto último que vos decís, Daniel, tiene que ser el punto de partida del análisis de estas manifestaciones de Carrió. Primero hay que poner en contexto las manifestaciones y declaraciones de Carrió de siempre, de los últimos 20 años, que nunca se verifican, que son siempre de oportunidad o de oportunismo, muchas de las cuales ella misma dice que luego de haber tomado contacto místico con Dios sí. o con alguna figura simbólica mística, entonces ha llegado a la conclusión de tal cosa. Sí. Eso ha hecho siempre y ha hecho desde allí acusaciones de corrupción, acusaciones de todo tipo contra todo el mundo, que jamás ninguna, ni siquiera en la justicia asociada a ella, se ha verificado. Sí. Por lo tanto, en la otra parte de cómo vos presentás la pregunta, está la segunda explicación, que es que ella hace esta denuncia y dice cosas que a nosotros nos puede sonar bien, o sea que la derecha tiene un componente represivo y hasta llegar a matar, es muy grave lo que dice, sí, sí. Pero lo dice en la disputa intestina para apoyar a Rodríguez Larreta en contra de Macri y utiliza ese rasgo de Milei a los efectos de apoyar a Rodríguez Larreta en contra de los candidatos de Macri. Sí. O sea que en realidad ella no está haciendo otra cosa que nuevamente una cuestión de oportunismo político en la disputa entre Larreta y Bullrich o Larreta y Milei, que disputan un electorado que ellos suponen que es de centro, de centro-derecha. Así que esa es mi visión de las declaraciones de Lilita. La otra cosa que iba a decir antes, y la recupero, sí, es que lo que nosotros tenemos enfrente, muchachos, es la disputa de dos modelos, sí, de dos proyectos políticos. Uno es un modelo democrático y popular, que si bien durante este gobierno muchas cosas no se pudieron materializar, porque hubo grandes dificultades como la pandemia, como esta sequía fenomenal, y porque hubo insuficiencias y, por qué no decir, errores de nuestro gobierno. Uh-huh. Pero de lo que se trata es de que eso que no se pudo lograr se aplique en un próximo gobierno popular, que distribuya riqueza de verdad, que defienda el rol del Estado para que mejore la vida de la ciudadanía desde las empresas públicas y los servicios públicos, que haya políticas culturales que tengan que ver con las diversidades que hay hoy de carácter social, de carácter cultural, para que defendamos los recursos naturales y aprovechemos esas enormes riquezas, a su vez respetando la ecología, respetando a las minorías que viven en esos lugares, en fin, etcétera, etcétera, y no yendo un gobierno de derecha, ultraderecha, que anuncia que va a liquidar los derechos laborales, que va a devaluar, o sea, va a empobrecer, sobre pretexto de que es imprescindible hacer un ajuste, o sea, que va a hacer lo que ya hizo Macri y lo que hicieron todos los proyectos liberales. Esa es quizás la gran discusión de los próximos meses. Sí, porque vienen anunciando que lo van a hacer, solo que lo van a hacer más rápido. Así es, que es lo que van a hacer, lo que hizo Macri del 2015 al 2019, solo claro, que lo dicen abiertamente en forma más virulenta, porque, bueno, sienten, perciben que es el reto de la derecha de la hora, presionado por una ultraderecha, su ultraortodoxa y claramente con componentes antidemocráticos fascistas, que es Milei. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar una esperanza y una expectativa positiva en el electorado, en el pueblo, del país, en el pueblo de mi ciudad, de esta ciudad, de que la salida frente a esta crisis económica, social, cultural y moral no es la decepción, no es la antipolítica, sino muy por el contrario, cargarse de una esperanza en un proyecto político que sea realmente transformador, que sea capaz de disputar con los poderes fácticos la distribución de la riqueza y que tenga una visión del mundo y de nuestro país en un sentido cultural de progreso y no de más segmentación, de más confrontación, que bueno, eso francamente conduce a una, yo diría, peligrosa confrontación social y política. Él es Juan Carlos Junio. Ojalá que en julio te puedas acercar aquí hasta el estudio. Ya vamos a tener quiénes son las candidatos, candidatas, y los proyectos los vamos a poder debatir un poco más, ya con caras a las PASO que se acercan día a día. Juan Carlos, muchas gracias por esta comunicación. Chao, hasta pronto. Saludos a la audiencia cooperativa y a todas y todos. Dialogamos con Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, director del Centro Cultural de la Cooperación. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Esta noche en el Centro Cultural de la Cooperación se estrena Los Minimax y El Cazador de Talentos, una comedia producida por los internacionales Teatro Ensamble. Para esta historia es necesario un breve marco histórico. 1969, Nelson Rockefeller visita a la Argentina en misión diplomática como enviado especial del presidente Nixon. En respuesta a su visita y a las políticas norteamericanas para América Latina, la madrugada del jueves 26 de junio, un grupo de revolucionarios incendian 14 supermercados Minimax, propiedad de la familia Rockefeller. La obra, escrita y dirigida por Manuel Santos Iñurrieta, retrata a un grupo de revolucionarios preparando el sabotaje a Rockefeller, para lo cual toman una radio para leer un comunicado. Ahí se encontrarán con un elenco de artistas de variedades, momento preciso en que serán sorprendidos por un hecho sobrenatural, por un cambio climático abrupto que deviene en una nevada mortal, como propone Oesterheld en El Eternauta. Los Minimax y El Cazador de Talentos estrena esta noche, todos los sábados, a las 22:30, con entradas a $2,000, en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente, efemérides. Efemérides. 9 de junio de 1956. 67 años de los fusilamientos de José León Suárez. A fines del año 1957, un año y medio después de los fusilamientos de los basurales en José León Suárez, Rodolfo Walsh publica su primera novela, Operación Masacre. La aparición de este libro sacó a la luz uno de los crímenes políticos más aberrantes de la historia argentina, que de algún modo anticipaban el carácter de la dictadura que se autotituló Revolución Libertadora, y de las dictaduras, claro, que se sucederían en las dos décadas siguientes. Rodolfo Walsh es una de las figuras más perfectas del escritor comprometido en la Argentina. José Pablo Feynman, filósofo y escritor. El compromiso de Walsh como escritor y como periodista investigador son las matanzas de José León Suárez. Walsh decide investigar este hecho porque sabe que algo muy, muy oscuro, muy turbio, muy cruel, se esconde detrás de ese levantamiento de Valle. Algo clandestino que hay que investigar cuidadosamente. Entonces, esta investigación toma el cuerpo finalmente del libro famoso hoy. Es un libro que es ejemplo del periodismo de investigación, que es Operación Masacre. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesta. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Walsh está Rodríguez frente a una cerveza, pensativo, y alguien se le acerca y le dice: hay un fusilado que vive. Es decir, uno de los fusilados de José León Suárez no ha muerto. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos, nos tiran seguro. Xiunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Ese sábado 9 de junio de 67 años atrás, Osvaldo Alvedro usó una hoja membretada de esas que usaba para pasar presupuestos como constructor. Pero esta vez era para escribirle una carta a Nélida, su mujer, y a su hijo Carlos. Cristian Vitale cuenta en la contratapa de Página 12 de ayer que Osvaldo Alvedro presentía lo que le podía pasar. Faltaba poco para que empezara la rebelión encabezada por los generales patriotas Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura de Aramburu y Rojas, y entonces escribió: la revolución es contra la más grande tiranía que avasalló con todas las garantías constitucionales de nuestra querida patria. Sé que cuando leas estas páginas, yo estaré muy lejos de esta tierra. Te habré causado el dolor más grande de mi vida, pero tú sabes cómo te adoro. Porque te quiero con locura a ti y a nuestro adorado Carlitos, es que voy a esta lucha. Quiero que me perdones por todos los dolores que te di. Su hijo Carlos, el Carlitos de la carta, aún conserva aquel papel membretado, hoy ya muy amarillo, en el que explicaba, convencido de lo que iba a hacer: defender la Constitución. Alvedro era uno de los civiles que integraba la célula que iba a instalar una antena de radio para transmitir al pueblo la proclama de Valle contra la tiranía de, comillas, la libertadora. 67 años después de aquellos trágicos hechos, comienza a hacerse justicia. A ver, esta semana comenzó el juicio por la verdad en el juzgado federal número 2 en San Martín, donde declararon dos de las hijas de las víctimas mortales, Berta Josefa Carranza y Delia Beatriz Gariboti. Y la semana que viene va a ser el turno de uno de los sobrevivientes, el fusilado que vive, con el que arranca el libro de Rodolfo Walsh. Se trata de Juan Carlos Libraga, Libraga, que luego se exilió en los Estados Unidos, hoy tiene 90 años y hace muy poco fue recibido en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner. 9 de junio de 1956. Pedro Eugenio Aramburu inicia la represión y en 3 días son asesinados 18 militares y 13 civiles. Algunos de ellos formarán parte del levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Otros fueron detenidos sin saber por qué y ejecutados sin derecho a defenderse. El levantamiento buscaba que Perón fuera restituido como presidente constitucional. La fusiladora, como también se conoce a la dictadura de Aramburu, respondió con su operación Masacre. El 9 de junio se cumplieron entonces 67 años de los fusilamientos de José León Suárez. Y acá en Desde la Gente, sobre el final del programa de hoy, recordamos aquel hecho que Rodolfo Walsh reconstruyó y sacó a la luz en ese magnífico libro que se llama Operación Masacre. Se nos acabó el programa, ¿cómo nos vamos yendo? Con la cigarra. Con la cigarra, porque cuántas veces nos mataron, cuántas veces nos morimos y sin embargo estamos aquí resucitando. Nos vamos con la cigarra en la versión de Nación Equico, de su último disco, Quom Unidad. Quom, así como la comunidad originaria Quom, sí. El disco se llama Quom Unidad. Bien. Sí, Nación Equico está conformado por Diego Pérez, que fue uno de los fundadores de Tonolec, sí. Y Pascual Muerdo Cantero, un español apadrinado nada más y nada menos que por Luis Eduardo Aute. Claro, que debe ser del grupo Muerdo, imagino. Después lo buscamos. Nación Equico, como la cigarra. ¿Será hasta la semana que viene? Nos veremos la semana que viene. Chau, chau. Que tengan una buena semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando. Cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Desesperando. Tantas veces me mataron, tantas desaparecí. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará. Tantas